grito a la esperanza. No quiero guerras, no quiero desamores, solo deseo paz, esperanza de amor. Quiero seguir recordando mi niñez, las blancas casas de los pueblos. Deseo esperanza para seguir teniendo libertad y poder pensar, gritando libertad al viento con todas mis fuerzas. No quiero atardeceres sombríos, quiero amaneceres blancos, deseosos de nuevas esperanzas, de nuevos aires que traerán nuevos amores y nuevos recuerdos. Esperanza, no te vayas de mi lado. Te necesito para seguir jugando con el tiempo y seguir gritando, seguir pensando y así volver a gritar deseos de amor y libertad.